barrios están sufriendo los mismos problemas, pero son personas que igual que nosotros no conocemos mucho de estas cosas, y entonces ahorita de los que nos oponemos realmente a que no hemos dado derecho a que entren a con los materiales y eso, a entrar por el camino, digamos, por la finca de nosotros, somos solamente mi esposo y yo, porque las demás personas con un poquito de plata que les dieron, uno les dieron 1,5 millones, otros 2,5 millones, otros 5, y la gente por ver 1,000,000 de colones aún más fácil y no les importa el daño que hacían en las fincas, cortan árboles, hacen lo que ellos quieran, pasan por los ríos, pasan por cualquier lado y ellos no se preocupan porque ellos están contentísimos, más bien se contentan. Aquí tengo yo unos vecinos, cerca de por donde yo vivo hay unos vecinos que más bien están felices de la vida, que es que porque Elisa está arreglando el camino, les arregló unas cuestas, y sí, tienen que arreglar, digamos, de donde mi esposo y los demás miembros de la asociación han arreglado el camino, ellos arreglan desde hasta un mafeillo. Entonces ellos están felices de la vida, que es que porque Elisa les está arreglando el camino, pero están arreglando el camino porque ellos tienen que pasar, pero yo digo que ya cuando ellos pasan no les importa nada, porque usted sabe que los del ICE, de ahí, la palabra ICE es grande, ellos creen que porque dicen ICE es que ellos pueden hacer y deshacer. Ningún abogado me ayudó porque dijeron que es que un hijo mío trabaja con una vagoneta, un hijo mío trabaja en el ICE, un hermano mío trabaja, y que así, o sea, todos en sí tenían familiares trabajando en el ICE, entonces todo les daba miedo hablar porque de ahí trabajaban en el ICE y los podían despachar.